cuelgue mis espuelas y la silla que viajó junto conmigo por mangas de Venezuela a lomo de mi caballo. De mi caballo en tardes de coleaderas. No te voy a complacer ese deseo de que cuelgue mis espuelas y la silla que viajó junto conmigo por mangas de Venezuela a lomo de mi caballo. De mi caballo en tardes de coleaderas, porque nací llanero y me crié coleando. Lo que uno aprende del llano nunca lo olvida. Él de niño me enseñó a que arriesgara la vida, también a colear los toros. Anda los toros apartando de la silla, porque nací llanero y me crié coleando. Lo que uno aprende del llano nunca lo olvida. Él de niño me enseñó a que arriesgara la vida, también a colear los toros. Anda los toros apartando de la silla. El paso otro coleador, te lo prometo que estaré en las talanqueras como todos los que han dado amor su vida porque el deporte no muera. Cuando deje de colear, porque los años me obliguen a que le ceda. El paso otro coleador, te lo prometo que estaré en las talanqueras como todos los que han dado amor su vida porque el deporte no muera. Deben saber que es mi orgullo el ser llanero y que colear no es un deporte cualquiera, es el deporte genuino de nuestra tierra llanera. Es patrimonio que el llano junto a sus hijos le brindan a Venezuela. Deben saber que es mi orgullo el ser llanero y que colear no es un deporte cualquiera, es el deporte genuino de nuestra tierra llanera. Es patrimonio que el llano junto a sus hijos le brindan a Venezuela.